la puerta, amor. Recuerda nuestro ayer y no te vayas, no. Te di el corazón, yo y solo yo te amé con pasión. Yo y solo yo te di el corazón, yo y solo yo te amé con pasión. Dicen los timbales, Julio, sigue el sabor. Eso. Yo y solo yo te di el corazón.